el hijo azul acalló. Ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo un paso en el tiempo. La puerta de Alcalá. De muchos estilos, de muchos formatos, de muchas mezclas extrañas, lo que encontrábamos de música de gasolinera, lo hemos repasado francamente bien en las historias que salen en este libro. Los ponedores, lógicamente, no dejan de decirnos y de contarnos un montón de batallitas en torno a las músicas de gasolinera. Vea, esto es un no parar, ¿eh? Un no parar. Me ha hecho mucha gracia Fernando Llarena, que dice ahí que me descojono, la tuna disco, que era buenísimo. Claro, efectivamente. O Jesús Mota dice, pues a mí el carnaval de Cádiz era lo que más compraba. Enrique Monroy dice, una vez compramos una cinta en una gasolinera de Bambino. Fíjate. Por la canción de la pared, se sale. Claro. Dice, claro. Obrador claro. También dice, yo compré el Max Mix. ¿Ese te suena a ti? Max Hombre, Mix. Claro, por favor, tengo todos. Son 18 volúmenes de colecciones de discos, de casetes y de luego de CDs. Madre mía. Dice, y los chistes de Arévalo y el remix de la Isla Bonita para el viaje de fin de curso, que fuimos a hacer Cedilla, qué tiempos aquellos. Y se me olvidaba también las cintas de Cali. Claro, es que claro, hay mucho de flamenco, había mucho de rock, también había grandes colecciones de rock que te comprabas en las gasolineras y te comprabas también muchos discos de Luis Cobos. Luis Cobos se vendía muchísimo en las gasolineras, eran unos tiempos maravillosos. Y discos falsos de Mocedades y discos falsos de José Luis Perales. Bueno, en fin, que es que había ahí muchísimos estilos que se vendían muy bien y lógicamente pues la gente acudía a comprarlos porque se vendían. Es que es así. Tenemos nuestro juego de podcast que ya está funcionando a partir de las 6 y 10 de la mañana. La gente tiene que consultar el podcast más que nada porque ahí van a encontrar una palabra que nosotros no hemos pronunciado en estas dos horas de radio, ¿no, Miguel? Esto funciona así. Es decir, es una palabra infiltrada, una palabra que introducimos en el podcast que colgamos en cope.es. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y estas son marcas de coche. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando hoy, o el sábado o el domingo, las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Y el lunes anunciaremos al ganador que se llevará un premio. Genial, pues ahí está dicho, para que los ponedores lo tengan en cuenta. Y enseguida, pues lo que vamos a hacer es dar paso a Pepe Domingo Castaño, porque hay que mencionar a un montón de ponedores que están trabajando en este momento. Pepe Domingo Castaño, adelante. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Es el momento de conocer a toda la gente que está trabajando, a toda la gente que ha mandado el mensaje y que lo ha encabezado poniendo ronda y nos cuenta en qué anda liado en este momento. Hay un montón de gente que lleva trabajando desde las 10 de la noche y hay un montón de gente que se levanta ahora para trabajar. Con lo cual aquí estamos los currantes poniéndole las calles a este viernes 7 de mayo. Como Joaquín David, que es chofer de camión, que ahora mismo está saliendo desde Eslovenia, que va bajando lana de roca hasta Cartagena. Él dice que es un ponedor de calles extranjeras y nos da las gracias por hacerle la jornada mucho más amena. Dice él, me encantáis. Bueno, Joaquín, buena ruta y muchas gracias. Tenemos también a Carmen Gómez, que es ponedora y que se encuentra en una fábrica de helados en Cebolla, en Toledo. Ángel AMPB nos da saludos para todos los trabajadores de los transportes urbanos de Sevilla, pero en especial a la convocatoria de 2014. Así que Ángel, muchas gracias. Blas Orellana, que es uno de los ponedores más antiguos, dice que es tornero fresador desde el puerto de Santa María. Lucía Elmo nos da los buenos días y demás gentecilla, lista estoy ya para ir a currar al aeropuerto, siempre en vuestra compañía. Muchísimas gracias. Concha García nos escucha, es ponedora porque es médico y hay veces que tiene guardias y entonces, bueno, pues se pone poniendo las calles. Y aquí está José Manuel, mi amigo José Manuel, que nos manda saludos desde Pan Factory. Dice, estoy ahora mismo ya preparando para que esté todo calentito en nuestra nueva tienda en Los Rosales, en La Coruña. Síguenos en redes sociales, @PanFactorySpain. Juan Antonio nos escucha porque dice que le gusta mucho madrugar. Él realmente abre un poquito más tarde la óptica que tiene, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo. María Tanasa dice que ahora mismo está en autobús, que va a trabajar a Madrid desde Herencia, en Ciudad Real, y que luego por la tarde vuelve a las 6:30. Esteban López es policía portuario y nos escucha todas las noches. Toma ya. Antonio Paniagua, desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara, dice que ahora mismo va a trabajar a la plataforma logística del Leroy Merlin en Torija, también en Guadalajara. Un abrazo, Antonio. Juan Jiménez, que nos escucha desde Liébana, en Cantabria, él dice que es militar, que lleva 36 años vistiendo el uniforme desde que era un chiquillo, desde los 17. Muchísimas gracias, Sergio, que está trabajando en UPAN, que sale ahora de ruta para repartir dulces, panes, alimentación en general desde Cáceres a 10 pueblos hasta Guadalupe. Un saludo a sus compañeros que están en la ruta, un saludo para Beatriz y para el Pulpo. Dice Pulpo, soy un ponedor de calles. Muy bien, Jesús nos cuenta que es camionero, que lleva trabajando como camionero desde el año 99, pero que desde el 2004 lo hace por cuenta propia. Os escucho todas las noches, hago ruta nocturna de paquetería. Luis Francisco está cortando chapa para hacer muebles en Torrejón de Ardoz. Fran Rodríguez nos saluda, es un ponedor guardia civil. Víctor Navarro dice, estas dos semanas cambio de profesión, ya que paso de poliponedor a reservista voluntario en Cartagena, preparado y listo para aportar todo lo posible. Un abrazo, Víctor. Tere López es madrugadora, dice que es camarera de pisos y ama de casa. Alfonso Aliaga está en Elche trabajando de vigilante de seguridad en un parking. Y tenemos a otra sanitaria, es Pilar Gandía, nos ha escrito, ella es enfermera y dice que está feliz con su trabajo, que no lo cambiaría por nada del mundo, a pesar de que este año ha sido durísimo. Muchísimas gracias y acabo con María Pozo, que nos da saludos desde Aranjuez, dice que nos escucha todos los días de camino a su trabajo en un almacén de logística para que os lleguen los paquetitos a casa. Saludos a mi mamá, a Dori, que también nos escucha todos los días desde Chinchón. Feliz fin de semana a todos los ponedores de calles. Oye, la ronda está hecha en el día de hoy, viernes. El próximo lunes habrá más ronda de ponedores, donde nos damos cuenta de la cantidad de gente que está trabajando y poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo que hacemos todos los días a esta hora es rendir tributo, rendir un homenaje, acordarnos de una temática musical, de un artista o de un grupo que ha marcado un poco la línea musical en cualquier parte de nuestra historia. Bueno, pues como esta semana el artista ha sido Tom Jones, pues la canción de hoy nos lleva hasta el año 68. ¿Qué ocurría en España en el 68? Bueno, pues que el 30 de enero de ese mismo año nació nuestro rey, Felipe VI. El bautizo se celebró en el Palacio de la Zarzuela. A la ceremonia acudió Franco, a pesar de las malas relaciones que tenía con don Juan de Borbón, abuelo y, por cierto, padrino del actual monarca. La pila donde va a ser bautizado, llamada de Santo Domingo de Guzmán, es una reliquia histórica del siglo XII. Doña Victoria Eugenia muestra el recién nacido al generalísimo. Después lo hace la princesa Sofía a los restantes invitados. Claro, esto es lo que sucedía en cuanto a lo que ocurría en España mientras sonaba la canción que vamos a escuchar ahora de Tom Jones. Bueno, pues para despedir esta semana dedicada a este artista, lo vamos a hacer con todo un clásico, el Delilah. Un tema que tiene una letra desgarradora, ya que habla de un asesinato por celos. Ahora escuchamos en Poniendo las Calles este número uno de Tom Jones. A partir de las 6, Herrera en Cope. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. La primera de las noticias, que era saber qué ocurría con Marcelo, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid. Le han preguntado a Cristina si podía ocupar el puesto de Marcelo en la mesa. Ha dicho que sí, así Juanma que Marcelo Castaño se ha ido, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Vamos a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo... Una gran mujer, haya ido al hotel. Vamos con Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron, me encontré con Marcelo. ¿Usted es madridista? Sí, totalmente, 100%. ¿Se imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina? Bueno, increíble. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Esta es la sintonía de abrir el teléfono porque alguien está al otro lado, me imagino que porque ha averiguado o cree haber averiguado la película que hemos representado en directo. ¿No es así, Miguel P? Muy buenos días. Así es, tenemos a Juanra de Ciudad Real que ya está escuchando y a ver si sabe qué película es. Vale, Juanra, buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Pues trabajando. ¿A qué te... Vamos a hablar con fluidez, Juanra, que estamos en directo, macho. A ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Trabajando, dirigente de seguridad. Ajá, ¿llevas muchas horas currando? Pues 8. 8 horitas, ¿verdad? Bueno, ¿te ha dado tiempo a escuchar bien cómo hemos representado la película? Porque, oye, es fácil. Sí. ¿Y qué película es? A ver, madre mía. A ver, ¿qué película es? La película es Speed, de Sandra Bullock. Muy bien. No sé la de veces que habré visto esta película. Pulpo. Es que es un peliculón. ¿Tú dónde recuerdas haberla visto, Juanra? En casa, en la tele. ¿En la tele? ¿Dónde tenéis la tele en vuestra casa? En el salón. ¿En el pequeño o en el grande? En el grande. Perfecto, muy bien. Bueno, Juanra, que te mando el diploma y un abrazo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Cuídate, hasta luego, hermano. Bueno, vea, es que esto tú ya sabes cómo es, ¿verdad? Esto sí. Es que dices, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Tú cuántas veces has visto Speed? Yo he visto 2 veces, 3 veces he visto Speed. Y me parece, vamos, el peliculón. Principiante. No sé cuántas veces la habré visto, 200 veces. Uh-huh. Pero si ya sabes cómo acaba. Hombre, te tengo que decir una cosa. Nuestro compañero Miguel P. le ha metido ahí un falsete al diálogo. Y me he dado cuenta. Y se lo has corregido. Y se lo he dicho. Pero es que si no hablaba yo muy poco, tenía 2 líneas. Y yo quería hablar un poquito. O sea, que le has puesto diálogo a la escena para que hablasen más. Se ha metido, es que tenía 2 líneas. Se ha metido una escenita que no le correspondía. Que no existía, ¿verdad? Una línea, la última línea que decía. Y me he quedado flipando cuando me he dicho, oye, esto lo digo yo. Y digo, me he quedado, digo, no, pero vamos a ver. Miguel, no puedes hacer eso porque hay mucha gente que no averigua la película por esa frase que le has metido de rondón. No, estaba muy clara. La adivina todo el mundo que ha llamado, todo el mundo tenía clarísima. Y me han dicho que la primera vez que lo hemos hecho, a las 4. Sí. Tú has estado maravilloso. ¡Qué maravilla, Pulpo! Porque has estado como de lejos, como que gritabas, estabas como muy metido en el personaje. Eras muy Keanu Reeves. Tienes un futuro, no sabemos dónde, pero tienes un futuro. Chico, vamos a ver, que lo nuestro es el cine. Si es que lo nuestro es el cine. No sé qué hacemos aquí. Pues yo tampoco. No lo entiendo. Bueno, chicos, esta noche os espero en el Deluxe, muy ¿vale? bien, hasta luego. Hasta luego. Chao. 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Bueno, pues esta es la frase original de la película que hemos representado hoy en directo en Poniendo las Calles. Y frase que, esto viene todo porque un verano nos juntamos Herrera y yo y de repente, hablando de doblaje del gran Rogelio Hernández, pues Herrera se sabe esta frase de memoria. Carlos Herrera, buenos días. Fíjate, qué buenos días, tan sincero, ¿verdad? Eso es. Escúchame, ¿te sigues aprendiendo te sigues recordando la frase? Sobre todo la entonación del gran Rogelio. Explotará. Claro. Porque yo creo que en la original decía explotará, no explosionará. Que es una acepción que no me gusta. El verbo explosionar no me gusta. Pero es maravilloso. Es maravilloso, claro. Fíjate lo grande que fue Rogelio y la cantidad de buenas películas dobladas que nos ha dejado este hombre. Herrera, hoy estamos de cumpleaños. Hoy vamos a felicitar los años, ni más ni menos, que a una de las grandes de la música. Es el cumpleaños de Thelma Houston. Me gusta mucho esa canción. Hombre, es que esta canción yo creo que es de lo mejorcito que tiene, pero te voy a poner unas cuantas a medida que nos dé tiempo porque tiene una obra esta mujer. Está actualmente haciendo pequeños conciertos. Esta mujer sigue subiéndose a los escenarios, ¿eh? Me encanta la fluidez con la que está cantando, porque la banda va por detrás a su ritmo y ella va con su voz, sin meterse con nadie. Pim, pam, pim, pam. Estamos a viernes, estamos súper felices aquí poniendo calles, ¿eh? Estarás tú. Pues yo los viernes me transformo. ¿Verdad? Los viernes me transformo, ¿qué quieres que te diga? O sea, sabiendo que mañana no tengo que madrugar tanto, vamos. me transformo. Esta mujer no solamente es este Don't Leave Me This Way, esta mujer también es este Me and Bobby McGee. Drove us all the way to New Orleans, yeah. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, playing softly while my Bobby sang the blues. Oh, qué bonito. Es muy bonita. When she wipers a slapping time and I was holding Bobby's hand in mine. We did every song that driver knew. Todo cantaba Janis Joplin, ¿no? Es correcto. Hay que ver lo que una canción se puede estirar y la personalidad tan especial que puede llegar a adoptar por parte de quien la cante, ¿eh? Sí. Pues esta, por un lado, pero también te tengo preparado este Suspicious Minds de Elvis Presley, que es maravillosa. Más rockera, saliéndose del soul, pero respetando el sonido Filadelfia, ese sonido Motown. Es que tú, Herrera, tú eres muy de esta música, tú eres muy de este sonido, ¿eh? Mucho. Y de la no conocía estas dos interpretaciones de Thelma Houston, ¿eh? Pero me ha gustado sobre todo la versión de la del pieza de... Sí. ¡Qué bien! La de Chris Christopherson, que es de Chris Christopherson la canción. La original, ¿eh? Exactamente, lo que pasa es que triunfando siempre la voz de Janis Joplin. Es verdad. Una de las artistas que muere antes de cumplir los 27 años. Es una pena. Bueno, Herrera, tienes por delante 7 horas de radio. Tienes que preparártelas. Pues yo te quito mucho tiempo. Sí. No, a ver qué hago. No, pero conté 5 minutos tengo yo. Madre mía. Bueno, nosotros somos 4 aquí preparando, poniendo las calles 2 horas al día y estamos prácticamente trabajando 9 horas. Bueno, Herrera, pues Habitas de Kun. Habitas de Kun. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.